Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal, y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Notas al margen. Originalidad 100% honesta. Notas al margen. Un programa de música, auspiciado por el Club del Disco. No sé bien cómo empezar a presentarlo a Fernando Cabrera, porque la admiro y quiero su laburo. Uno puede decir que es compositor, poeta y músico uruguayo. Yo preferiría decir que es una de nuestras voces más queridas en toda la música popular latinoamericana. Porque definió una estética, porque con su cantar contagia, contamina, influencia, define, te compromete y te interpela también y te conmueve o te mueve a, ¿sí? Es esas voces que te sugieren y que te dan curiosidad y que te llevan a más o que te hacen retraer, pero bueno, uno no puede quedarse indiferente frente a Fernando Cabrera. Así, ¿sí? Es, también es productor. Es productor, es un tipo que labura, digamos, el espectro del ¿cómo se llama? Del negocio musical, siempre con mucho ingenio. Pero quiero seguir hablando del tipo que canta, ¿no? Porque me conmueve más eso, digamos, más allá del ingenio del loco. Creo que nos ayuda a definir algunos parámetros estéticos en la música rioplatense, por ejemplo, uh-huh. Por la cosa negra, por la cosa urbana. Hace muy poco tiempo, unas semanas atrás, unos meses en realidad, el Club del Disco sacó Bardo. Sí, un año y pico. Varios meses atrás. Junio o mayo del 2007. Pero sí. Uh-huh. Unas semanas atrás. Bueno, formalmente ese sería el último disco de Fernando Cabrera, que tener 15, 16 discos. Sí, Bardo, qué buen disco. En el 99, es excelente, vamos a escucharlo después, pero en el 99 apareció una recopilación que trató de resumir de alguna manera los 20 y pico de años, los casi 30 años que tiene la carrera de Fernando, claro, Cabrera. Que recordemos, editó su primer disco solista en el 81. Así es, sí. Y que se cruzó con tipos como Mateo, y que colaboró con muchísima gente. Hay una versión muy feliz en la que cantan juntos él y Jorge Drexler, sí. En el anterior disco de Drexler, que menciona una de las situaciones más bellas que hay para nosotros los creyentes en lo que es evidente y nada más, que es cuando algo sale bien, mejor no preguntar, ¿no? Y la aparición de Cabrera dignifica ese tema. Un día lo vamos a poner, en fin. Ese disco del 99 se llamaba Tránsito y contenía varias cosas. Yo me acuerdo que cuando te lo mostré la primera vez después de un viaje a Montevideo, una de las cosas que más te gustó fue la versión que hace de La Polca del Espiante de Leo Maslía, ¿te acordás? Sí, la pasamos acá, creo, ¿no? Alguna vez la pasamos. Sí. El disco, el tema que abre ese disco se llama Azotea. Siento que no doy más. Llego a casa empobrecido. El trabajo es algo digno de odiar. Subo el alma a la azotea para que esté libre y pueda jugar la ropa de la vecina. Cuelga y mira para acá. Son los guantes de su cuerpo que me quieren agarrar. Embolsados por la brisa me quieren acariciar. Llego a casa tristecido. Hace cientos días que no doy más. Vuelvo a casa y nadie nadie he sido. El trabajo dejo, dije, no puedo más. Subo el alma en la azotea para que esté libre y pueda jugar. La ropa de la vecina tiembla y mira para acá. Bueno, empezó el partido, este es el partido. Pasaron muchísimos años como para poder finalmente concretar la parte más cholula de nuestra profesión, que es que nuestro trabajo justifique poder hablar con la gente con la que queremos, admiramos, nos ayuda a definir pautas estéticas y éticas también, ¿no? Del otro lado está Fernando Cabrera. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo le va? Por este recibimiento exageradísimo. Pero empezamos por la parte más cholula, porque teníamos que agradecerle no solamente de charle con nosotros, sino todo el laburo con el que nos acompañó en estos años. Bueno, me alegro mucho. Y empezamos el programa hablando de Montevideo y nos preguntábamos por qué Montevideo nos conmueve, ¿no? Y dimos un par de cosas. Montevideo es muy parecido a nuestra infancia, es un lugar que nos hace felices caminar por la Rambla o por las calles, y queríamos preguntarle qué lo conmueve de Montevideo. Bueno, muchísimas cosas. Soy un montevideano así, enamorado de su ciudad. Me gusta mucho investigar sobre la historia de la ciudad, sobre los distintos sitios, barrios, parques. Vivo ahora, fíjate vos, después de muchos años, he comenzado a vivir desde hace pocos meses que me mudé en el propio casco antiguo de la ciudad, lo que se dice la ciudad vieja. ¿En la vieja? En donde está toda la fundación, tal, el origen mismo de toda nuestra nación, finalmente, ¿no? Porque así surge, es. Todo desde aquí, más o menos. Uh-huh. Y estoy feliz porque me imagino, vivo en la ciudad, pero también vivo en la ciudad. Me la imagino como era antes, como era en la época colonial, como era el siglo pasado. La veo un poco hasta topográficamente, ¿no? Sin los edificios actuales. Adoro la arquitectura de nuestro país, valor importantísimo, la cultura uruguaya, su arquitectura. Así que bueno, muy feliz, muy montevideano soy yo. Fernando, estaba pensando recién mientras hablabas, ¿qué tal? Soy Diego Lenger. Mucho gusto. Que es una ciudad que debe ser un caso único en el mundo, porque tiene la conjugación de un verbo en su nombre, y... es una fantasía, pero tanto literato, tanto poeta suelto, ¿y no tendrá algo que ver ese origen, ese nacimiento donde se conjuga un verbo, el verbo ver? Es medio raro, ¿no? Sí, es rarísimo, pero hay dudas también sobre el origen de la palabra. Entonces es difícil tener una certeza al respecto. Uh-huh. Aparentemente, yo ya lo he visto repetidamente en los historiadores más informados, más serios, la cosa más antigua, que el origen es monte, o sea, como se designaría un monte cualquiera, vídeo. Así se le decía. Uh-huh. Los primeros navegantes que llegaron por acá, aparecen los primeros mapas. Hay un mapa holandés, creo que es el primer mapa de la región, en el siglo XVI, supongo. Y aparece por primera vez nombrado Monte Vídeo. Se le bautizaba así a este pequeño cerro que hay aquí en la bahía. Uh-huh. Y luego, por extensión, a toda la región, a la bahía mismo y a la zona. Monte Vídeo, Montevideo. Aparentemente no es una palabra portuguesa, como también se creía. Tampoco es una vieja fantasía que decía que significaba monte, vi, pero como si fueran números romanos, 6, sexto, de este a oeste. Eso también es que yo lo escuchaba de chico, en la escuela, todo, pero parece ser una fantasía, ¿no? Es medio raro, en todo caso sería muy críptico. Exacto. ¿Sigue encontrando historias en las esquinas de Montevideo? Y sí, claro, sí, sí. ¿Y cómo hace? Y yo tengo un contacto muy especial con la gente y con las cosas, con la historia. Vivo en una suerte de multitemporalidad, ¿viste? Yo qué sé. Entonces a mí cada esquina, cada lugar me indica algo. Me siento muy identificado también con el pueblo uruguayo, con mis coterráneos. Me entiendo con esta gente, soy uno más de ellos y me entiendo muy bien. Uh-huh. Y las esquinas y los rincones de Montevideo sí tienen una gran magia, ¿no? Uh-huh. Y eso que en general uno, cuando vive en un sitio, no percibe toda la magia de lo propio. Suele suceder con los valores, con todo, ¿no? Claro. Siempre valora más lo de otro lado. Bueno, a mí por suerte no me pasa eso. Valoro mucho este lugar. Tengo la suerte a veces de dar algunos viajes por allí debido a mi profesión. Y también valoro y admiro y me pone muy feliz conocer muchísimos lugares del mundo, tan hermosos o mucho más que el mío. Pero bueno, uno se identifica, me gusta este lugar, ¿no? Fernando, cuando empezamos el programa, además de hablar de Montevideo, hablamos de algunos personajes de Montevideo como para darle marco a todo su a todo su laburo, ¿no? Y hablábamos de Eduardo Barnoyans y hablábamos de Mateo, ¿no? Como muestras, como decía antes, no solamente de laburo ético, sino de a nosotros nos ayudan a tener parámetros estéticos también de búsqueda, de curiosidad, de investigación y de goce. ¿Cómo era Mateo? Bueno, qué pregunta. En primer lugar, para orientar al oyente, nombraste a dos grandes autores, dos grandes compositores de la canción uruguaya contemporánea, ¿no? Uh-huh. Distintos entre sí, muy, muy muy peculiares, muy valiosos. ¿Y cómo era Mateo? Bueno, yo te puedo dar apenas mi mirada sobre él, ¿no? Del corto lapso en que lo conocí, no tan corto, unos 10 o 15 años. Uh-huh. Y dos o tres de ellos trabajando en bastante colaboración, de forma muy estrecha. Uh-huh. Y es difícil describirlo, porque era una persona que tenía una difícil inserción en la sociedad, uh-huh, o por lo menos en las pautas y en los códigos más evidentes y lógicos de la sociedad. Era realmente una persona un poco diferente a todos los demás, uh-huh, y con una creatividad y musicalidad a flor de piel, esas cosas con las cuales se nacen, van más allá de cualquier conservatorio, cualquier estudio de influencia, es una cosa que se nace, ¿no? Uh-huh. Él tenía una musicalidad así, pero extrema, sí, que se notaba, uh-huh, en todo lo que hacía. Y muy serio como compositor, muy profundo compositor, trabajó también mucho en el terreno de letrístico, uh-huh, no fue solo en la música, su aporte, su originalidad, un gran intérprete también, un músico completo, de esos, uh-huh, que aparecen una vez cada mucho tiempo. Muy arriesgado, uh-huh, mucho, con una dosis de coraje muy alta, porque para hacer un producto artístico muy avanzado y vanguardista y todo eso, hay que ser valiente también, ¿no? Hay que tener coraje, porque uno ya sabe que no, con eso no va a triunfar, ni va a ganar plata, ni nada. Así es. Una mezcla muy rara de sencillez y complejidad, ¿verdad? Sí, señor, tal cual. Con temas como El Boliche, pero en el mismo disco tiene María, que es de una llanura total. Es increíble cómo logra sintetizar Mateo cosas, aspectos tan diferentes del alma, ¿eh? Es una cosa increíble. Sí, sí, un gran compositor. Me alegro mucho que ustedes lo vayan conociendo también. Y sí, está, por suerte, cada vez más difundido. Sí, Mateo. Sí. Y debería decir que yo podría tomar una gran parte de las palabras que utilizó para definir el laburo de Mateo, para definir su propio trabajo. Bueno. Y creo que sí. También decíamos hace un rato que el laburo de Fernando Cabrera no deja indiferente, digamos, uno toma posición rápidamente, ¿no? Por la voz, las composiciones y por el contenido. Y uno se ubica rápidamente con ese tema hacia algo. Sí, porque es inconfundible. Sin duda. Y además me parece que en los últimos tiempos ha venido difundiéndose mucho más su laburo, en todos los formatos posibles, incluso en el soporte digital que existe ahora a través de muchísimos blogs, de oyentes que compilan, hacen compilados suyos, ¿los conoce? Algunos sí, otros no. Me siento afortunado y agradecido porque, como no, yo no lo he hecho eso, me he encontrado con la alegría de que muchas personas desconocidas para mí me ponen en internet y arman cosas y en MySpace también. Sí. Y amigos y colegas, bueno, me siento muy agradecido, ¿no? Y eso, claro que ha dado un empuje al conocimiento de mis cosas, claro que sí. Utilizamos dos excusas para poder charlar con usted. Una es la aparición hace un tiempo de Bardo en el Club del Disco, que es que auspicia este programa. Háblenos un poquito de Bardo y después le quería preguntar por el show que esta semana tiene en Buenos Aires. ¿Cómo no? Bardo es mi último disco, original. Uh-huh. Y porque digo esto porque luego salió un compilado también hace poco, que también sale ahora en Argentina. Eso les comento después. Uh-huh. Bardo es mi último disco grabado hace ya un año y medio más. Uh-huh. aparece en todas mis últimas canciones. Por suerte se editó también en Argentina, con algunas diferencias de la tapa, de la gráfica, pero el mismo disco. Y bueno, no sé qué decirte, son mis últimas canciones en colaboración con los músicos que con quienes trabajo hace ya casi o más de 10 años, el baterista y el bajista, Ricardo Gómez, Federico Rigui. Pocos invitados, fue un disco así bastante de nosotros tres, de trío eléctrico, sí, así, y algún solista de guitarra, más un tema que tiene un perfil más experimental y más extraño, y más de composición como un collage, así, con muchas sonoridades extrañas, sí, y orquestas y todo hecho así, que se llama Tierra. El resto más canciones más normales, digamos, ¿no? ¿De dónde viene toda esa curiosidad, Fernando? Todo ese laburo muchas veces de edición, de sonidos electrónicos, de búsqueda, sí, de bases. Lo tengo desde muchísimos años, más de 30 años, esa curiosidad, porque siendo estudiante, joven, cuando recién me iniciaba yo en la música y tenía muchas inquietudes formativas y tal, me vinculé a gente que en aquel entonces trabajaba en el área de la música contemporánea, de la composición contemporánea, no es necesariamente lo que ahora se entiende por música electrónica, que es otra cosa, sí, y es algo vinculado a lo bailable y a la discoteca y tal. Me refiero a la composición culta contemporánea, en donde ya desde hace muchas décadas es muy común el uso de sistemas así de fuentes electrónicas, collage, trabajo así de laboratorio de sonido, ¿no? Sí, acústica. Y eso, bueno, no nos olvidemos que también lo usaron en los años 60 ya, en algunos momentos de su carrera, los Beatles y, sí, muchos otros también, ¿no? Sí. Un trabajo así, digamos, de música concreta. Exacto, sí, todas esas cosas. Uh-huh. Ese interés lo tengo de siempre y se me ocurrió plasmarlo dentro de un disco de canciones populares, en este caso, con esta letra que se llama Tierra, era un poema mío así aislado, que no le encontraba la manera de musicalizarlo, de convertirlo en una canción. Entonces se me ocurrió, bueno, lo canto en el estudio así medio improvisado, lo que salga, y después le voy mechando sonidos y arreglos y cosas. Así fue como lo hice. Les recuerdo que estamos charlando con Fernando Cabrera, que para nosotros significa una felicidad muy grande, a quien además podemos acompañar esta semana en Buenos Aires, porque va a estar actuando en un lugar muy bonito, muy agradable y muy cálido, que es el Ateneo. ¿Qué vamos a escuchar en el Ateneo, Fernando? Ah, de todo. No me voy a circunscribir a un disco porque hago un repertorio así bien amplio, ¿no? Desde mis comienzos hasta el día de hoy. Pasando por todos los discos, por todas las épocas. Sí. Depende de los temas, Montevideo está más lejos o más cerca de Buenos Aires. Aprovechando la cercanía que nos une con usted y con la música, ojalá nos visite más seguido para, sí, poder ir a cantar mucho más rato. Una pregunta, Fernando, una más, por, sí, favor. Este programa también sale en Bahía Blanca, en Mar del Plata y en Gaiman, provincia de Chubut, que son lugares del sur. Sí, y quería saber si alguna vez estuvo por el sur de la Argentina cantando. No, pero mira, tengo una fijación con el sur de la Argentina desde siempre, de encontrar algún día la posibilidad de visitarlo, porque de recorrerlo con tiempo, ¿no? Ahí hay público y hay escenarios que lo hospedarían seguramente. Vamos a ver si podemos por ahí dar una mano y que los amigos de Gaiman, de Trelew, lo lleven, ¿por qué no? Me encantaría, bueno, me encantaría realmente. Fernando, de vuelta, muchísimas gracias, no solamente por charlar con nosotros, sino de verdad han sido muchísimos años de belleza y de solidaridad para con sus oyentes. Nosotros vamos a cerrar con Generación, el temita que abre este bardo. Cuéntenos sobre Generación, así ya lo dejamos tranqui. Mirá, Generación lo fui escribiendo en un lapso muy largo, ajá, de mucho tiempo y con muchas correcciones, tantas correcciones... Sí. Cuando uno busca mejorar la frase, cambiar una palabra, esto, lo otro, que se fue transformando la letra. Llegó un momento que ni yo sabía bien de qué hablaba. Y finalmente ahora creo comprender de lo que habla. Y es un poco de la herencia, del correr de las generaciones, del vínculo padres, abuelos, padres, hijos, algo así. Creo que habla de algo así. Menciona muchas cosas, la ciudad vieja de Montevideo, menciona a la mujer, menciona una cantidad de cosas, pero creo que habla de eso. Por eso le puse ese título finalmente, ¿no? Generación. Excelente. Bueno, si algo le faltaba a la vieja para estar atentos a las esquinas, ahora es ver si lo encontramos al Fernando Cabrera parado en una esquina. Muchísimas gracias, ¿eh? Un honor y un gusto. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y muchas felicidades para todos. Igual. Gracias, realmente. Dentro. dentro de mí algo prendió, yo no lo vi. El porvenir, la sucesión, el manantial de mi raíz. La procesión, lento latir del callejón con su candil. De la emoción, plaza matriz, hoy no lloró, muelle feliz. Mis hijos van, mis padres son, jardín del mar con su portón. Se oye tu voz y la canción brota por fin, sale de mí. La catarata llana de tu marea sentí, yo mi mata a orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. El manantial de mi raíz. La procesión, lento latir del callejón con su candil. De la emoción, plaza matriz, hoy no lloró, muelle feliz. Mis hijos van, mis padres son, jardín del mar con su portón. Se oye tu voz y la canción brota por fin, sale de mí. La catarata llana de tu marea sentí, caminata a orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. La catarata llana de tu marea sentí, caminata a orilla del mar. Me pareciste un faro con su campana de luz, la fogata da su señal. Quiero decirte que soy muy feliz. Hablé con Fernando Cabrera, estoy bendito, estoy en estado de gracia, por lo menos una semana más, por lo cual quiero agradecerle particularmente a Agustín Pizano. Sí, y obviamente también al Pato Enciso Riveros y a Fernando Mesuti, que hicieron técnica y humanamente lo imposible para que se escuchara la voz de Fernando Cabrera desde Montevideo, así Uruguay. Es. Y a Néstor Groli, no me acuerdo si el apellido de Néstor es Groli exactamente, pero bueno, la gente que hizo posible que pudiéramos hablar hoy con Fernando Cabrera. ¿Sí? Fernando Cabrera actuará o actúa o actuó esta semana en Buenos Aires, en el Ateneo, que es un lugar muy bonito. Así que con estos cambios de horario que tenemos de acuerdo a los decretos presidenciales, es posible que la actuación de Fernando Cabrera haya sido ayer o la semana pasada, o sea mañana, en el N de Ateneo. ¿Sí? De cualquier manera, digo, busquen a Fernando Cabrera en el MySpace o donde sea. En muchísimos sitios han hecho compilados de Fernando Cabrera. Compren los discos. Es un gran artista. Bueno, y como escucharon, es un tipo además de culto, amable, sensible, querible. Y es uno de nuestros músicos referentes a la hora de hablar de estética y ética en el canto popular latinoamericano. Nos quedaron las ganas de preguntarle de tantas cosas, ¿no? Demasiadas cosas. Yo tenía ganas de preguntarle, por ejemplo, sobre el trabajo este del Pitufo Lombardo que te comentaba hoy, porque el Pitufo Lombardo fue percusionista de la banda de Fernando Cabrera un tiempo, y nada, se conocen seguramente. Yo digo, hay mucha colaboración entre los músicos uruguayos también porque Montevideo es más chica, digamos la verdad. Están todos más cerca, tienen menos habitantes. Pero bueno, pero el fin de semana pasado estuvimos cantando un rato con Lucio Mantel en FM en Tránsito, y seguramente en muchas otras radios. Y lo que contaba Lucio en ese momento, que además está presentando también Nictógrafo en esta semana, es que comparten cada vez más con sus amigos, los músicos, con toda esta generación de músicos, no solamente instrumentos, sino también movida. Lo que estamos viendo es algo insólito o inédito en la música urbana, y lo mismo sucede en Montevideo hace muchos años. Sí. Esa solidaridad que además enriquece el laburo de cada uno. Se invitan, comparten conciertos, y eso genera mucha creatividad. Sí, pienso, por ejemplo, en los conciertos que compartía Cecilia Zavala con Diego Penelas, que fui a ver el año pasado, y entonces se obligaban a crear cosas para trabajar trabajar juntos, porque cada uno canta sus canciones, pero también hay que llegar un momento de encuentro. Pero esa cercanía de Cabrera, de poder preguntarle además por Mateo, que para nosotros es un ícono. Una leyenda. Claro, por Radno Jans, que es otra leyenda, y tener la cercanía solamente puede ser, o puede haber sido, gracias a que pisaron los mismos tablados, compartieron violas y se amucharon como para darnos música. Así es. Y ya que estábamos hablando con Fernando Cabrera, ¿puedo despedirme de ellos? ¿De quiénes? Quiero decirte que todo esto pasó solo y solo gracias a Fernando Mesuti, a Ramiro Rojas, a Sebastián Mangini, al Checho Sosa y a Camilo García, que hicieron la puesta en el aire, al Pato Enciso Rivero, a Facu Acuña, a Agustín Pizano y a Gonzalo Cladera. Él que te va a dar este cierre sobre uno de nuestros músicos más queridos es Diego Lenger y yo soy Alejandro Basilet. Y el que canta es Fernando Cabrera, que se despide con Tierra, tema del que habló recientemente en este interview. Adiós. Tierra querida, te busco al fin de la competencia, con palabras infrecuentes como pago o querencia. Tierra querida, llanura donde mi carro colgara, del viento la trenza rubia, del tiempo la voz lejana. Tierra, recibe al viajero más chiquilín de tu raza, hoy viejo por vez primera, hoy muerte nueva que atrasa. Miro el suelo desde el aire, miro el suelo desde el aire, el patrio se fue bajando. En el limbo está mi clavo, donde colgaré sin traje, donde nadie asigna nada, donde el vacío se embebe, sin embargo cargo abstracta y la nada, nada puede. Una medalla de aire, que es una cifra de viento, la brisa de aquellos prados, querida tierra, me duele, ahora que ya no existen ni el haber ni los deberes orientales de mi alma, son las penumbras que mueren, ahora que ya no existen ni el haber ni los deberes orientales de mi alma, son las penumbras que mueren. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.